Se va mi amor, se acrecienta mi sufrir. Ya me voy pa' los plantíos a llorar mi soledad. La balsa de regresar y traerá felicidad. Se va la balsa, se va la balsa. Regresar y...